Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros y acompañarnos en este recorrido informativo de hoy, martes 13 de enero de 2015. En el control técnico se encuentra el señor Luis Aloyo, les narra Kenny Castillo. Los invitamos a que nos acompañen por este recorrido de informaciones, así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Diseñadores gráficos e ilustradores del centro del país se darán cita en Caracas. Abierta convocatoria al Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Desde el 12 de marzo llega a Caracas la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Regionales. Anzoátegui será la sede del cuarto Festival Nacional de Cortometrajes Clemente de la Cerda. Internacionales. Ovacionados Dudamel y la orquesta de Simón Bolívar en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos hoy conversando con Rubén Fariñas, coordinador de la Brigada de Agitación y Propaganda del PSUV en Guárico. Cultura al Día. En el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez se realizará el sábado 17 de este mes el primer encuentro regional del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico, que congregará a especialistas del área. Así lo dio a conocer este lunes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través de su cuenta en Twitter. El evento reunirá a diseñadores y diseñadoras, además de ilustradores del Distrito Capital, Miranda, Aragua, Vargas y Carabobo. Así lo manifestó César Mosquera, uno de los organizadores de esta actividad. Primero queremos escuchar, hacer como un diagnóstico de cuáles son las necesidades de los ilustradores y los diseñadores gráficos, también recoger propuestas y planificar en las áreas de formación, investigación, creación y producción. En base a ese diagnóstico, esas propuestas y esa planificación que hagamos, en base a la recolección que hagamos de esa información, tenemos planteado planificar en base a esas líneas de trabajo. El citado movimiento actualmente se está organizando, por ello se espera recabar propuestas en el encuentro para consolidar esta nueva organización nacional que prevé llevarse a cabo en el trabajo conjunto con colectivos y movimientos de grafiteros y muralistas. Son las 12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, se prepara para su 11ª edición a realizarse a partir del 12 de marzo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y la Plaza de los Museos de la Ciudad Capital. Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, informó en una entrevista concedida al diario Ciudad Caracas, CCS, que durante el evento se realizará un homenaje al dramaturgo venezolano César Rengifo y Puerto Rico estará como invitado especial. Asimismo, Valles informó que en la FILBEN participarán los Museos de Bellas Artes y de Ciencias ubicados en las cercanías del Parque Los Caobos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar dio inicio a la convocatoria para la edición número 19 del Premio Internacional de Novela, evento que cada dos años premia el talento de escritores nacionales y extranjeros, autores de obras escritas en idioma castellano. La obra que resulte ganadora recibirá un diploma. La publicación de su obra con un tiraje máximo de 20.000 ejemplares que serán distribuidos en el territorio latinoamericano y el Caribe, además de $100,000 o su equivalente en moneda nacional. Todos aquellos interesados en postular sus obras deben presentarlas con 7 ejemplares, 4 de ellos podrán ser copias fotostáticas y las mismas serán recibidas en la sede de la Fundación CELAR ubicada en la avenida Luis Roche de Altamira. Son las 12:14 minutos. Regionales. En nuestras notas regionales les tenemos que hasta el 14 de febrero está abierta la convocatoria a participar en la cuarta edición del Festival Nacional de Cortometrajes Clemente de la Cerda, a efectuarse en el estado Anzoátegui. Bajo el lema "Cuando el cine viene de la calle", este evento tiene como fin incentivar la producción y difusión de la obra audiovisual, informó Carlos Manuel Pedras, miembro organizador de esta actividad. En esta oportunidad del año 2015 estamos ya con la cuarta edición del festival. Es un festival dirigido a los primeros niveles de producción cinematográfica, los niveles básicos de producción. Tenemos una categoría dirigida a todos los estudiantes de liceo, los estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios. Otra categoría dirigida a las comunidades y a los colectivos organizados, pues, que pueden preparar sus producciones audiovisuales y mandarlas por el festival. Este festival reunirá a individuos o colectivos del país para reflejar lo cotidiano de las realidades sociales, políticas, económicas, culturales y artísticas de su comunidad. Para más información, los interesados pueden consultar el siguiente portal web, que es cineenformacion.blogspot.com. Internacionales. Con más de 200 músicos en el escenario y bajo la dirección del maestro venezolano Gustavo Dudamel, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar llenó de público por segunda noche consecutiva la sala Henri Leboeuf del Palacio de Bellas Artes de Bruselas, con un aforo de más de 2.000 personas. El público ovacionó a la orquesta de pie y pidió repetición, por lo que la sinfónica interpretó el Alma Llanera del venezolano Pedro Elías Gutiérrez y el Mambo del estadounidense Leonard Bernstein. La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar efectuó su primera gira del 2015 por Europa, que se inició en Inglaterra y que continuará este miércoles en Alemania, con un recorrido por Frankfurt, tras lo que seguirá en presentaciones en España y Francia. Son las 12:17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Usuarios, tenemos vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Rubén Farías, coordinador de la Brigada de Agitación y Propaganda del PSUV en el estado Guárico. Bienvenido, Rubén. Bien, muy buenas tardes, Kenny. Buenas tardes a toda la audiencia que hasta ahora nos sintoniza a través de esa prestigiosa emisora Alba Ciudad 96.3 FM, quien ha tenido la gentileza de ofrecernos su espacio a propósito de comentarles acerca de las actividades que ha venido desarrollando la Brigada de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela acá en el estado Guárico, a los fines de promover el arte de calle, porque hemos tenido como iniciativa puntual el desarrollo de una agenda que permita el desarrollo de las habilidades artísticas de colectivos culturales organizados. Hemos trabajado articuladamente con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el día sábado estaremos realizando el primer festival de muralistas regional en Guárico, Chavistas en Pinta. Esta actividad se estará desarrollando en el municipio de Leonardo Infante a partir de las 9 de la mañana. Es una parroquia priorizada por el gobernador Ramón Rodríguez Cetín. Y bueno, hemos previsto el desarrollo de esta actividad a los fines de que los artistas, jóvenes artistas, nobles artistas de calle, rindan honor a la memoria del comandante eterno Hugo Chávez. Qué bien. Cuéntanos, Rubén, ¿con cuántos colectivos están haciendo esto y si están recibiendo el apoyo de otros entes? Así es, bueno, hasta ahora el equipo político regional, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Sipsiguárico, han venido colaborando de manera inmediata con algunos colectivos organizados, el colectivo Motivarte, que tiene sede en el municipio de Juan Germán Rocio, en el estado Guárico, y también nos han venido ayudando otros colectivos que tienen sede en otros municipios. Todos los brigadistas municipales o los capítulos municipales de la Brigada Nicolás Hurtado Barrio, que es el nombre de la brigada en Guárico, la banderada es la camarada Carola Martínez, primera combatiente del estado. Todos los capítulos municipales van a participar en el colectivo, en el festival. Y junto al colectivo Motivarte vamos a tatuar, porque es el nombre que le hemos dado. Vamos a tatuar y a edificar y a crear a través del arte un nuevo impacto visual para la parroquia Valle de la Pascua. Oye, qué bien. Pero cuando tú dices tatuar, es tatuar las paredes. Tatuar las paredes, exacto. Exacto. Vamos a tatuar las paredes del municipio de Leonardo Infante con ese objetivo, con el objetivo de mostrar al comandante Chávez en algunas facetas puntuales de su vida y también enviar un claro mensaje antiimperialista como lo hemos venido desarrollando a través de las directrices de operaciones que nos llegan en el partido, con los murales gringo respeta. Allí en la página en Twitter de la brigada, @PCGuaricoPSU, pueden ver parte de los trabajos que se han venido desarrollando en todo el estado Guárico y bueno, parte de nuestro trabajo también será mostrado en los próximos festivales muralísticos que se desarrollen en otras instituciones, porque conocemos bien las potencialidades de nuestros artistas. Qué bueno. Bien, Rubén, no sé si se nos queda algo en el tintero que quieras reflejar allí antes de despedirnos. Bueno, en primer lugar, el apoyo que hemos recibido de todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Hemos recibido, bueno, por supuesto ustedes, Alba Ciudad, la Radio del Sur, a todas las instituciones que están involucradas en el desarrollo de esta jornada, a la gente de prensa, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y bueno, el día sábado, la convocatoria oficial a todas las personas que quieran acompañarnos, vamos a estar tomando alrededor de 25 puntos en el municipio Leonardo Infante, con el objetivo puntual de cambiarle la cara y bueno, quizás repetir esta experiencia, inclusive fuera de Guárico. Pues nuestro objetivo puntual es presentar el arte y otras formas de expresión cultural que no necesariamente son las tradicionales, y a través de materiales no tradicionales, en la faceta y la vida del comandante Chávez y el claro mensaje antiimperialista y revolucionario que hemos venido pregando a lo largo de la historia. Qué bueno. Bueno, desde acá, los que le decimos a todos y a todo ese grupo de la brigada, que no son pocos ni menos importantes, solamente estamos hablando contigo, pero le enviamos a todos las felicitaciones, que sigan así. Y desde acá, por supuesto, que siempre pueden compartir con nosotros los micrófonos de Alba Ciudad. Muchísimas gracias, Kenny. Ustedes. Gracias, Kenny. Gracias a todo el apoyo que hemos recibido de Alba Ciudad. Nosotros vamos a estar reportando por ustedes todas las actividades que hemos venido desarrollando, los festivales de Chapita, los festivales de hip hop criollo que también hemos organizado. Bueno, todas esas actividades las vamos a estar compartiendo con ustedes a través de la programación de la ciudad. Perfecto. Gracias a estos espacios. Vale, vamos a estar muy pendientes para llevar a cabo esas inquietudes, y si quieren hacer pases en vivo o algún otro tipo de contacto, pues bueno, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias Rubén. Jenny. Bien, gracias. Usuarios y usuarias, hablamos con Rubén Farías, coordinador de la Brigada de Agitación y Propaganda del PSUP en el estado Guárico. El tema era la jornada de muralismo y arte de calle en honor al comandante Chávez en el municipio Leonardo Infante de esta ciudad guariqueña. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que nos acompañen como todos los días de lunes a viernes a esta hora, 12 del mediodía. Hoy empezamos un poquito luego de la cadena, pero siempre estamos puntuales al mediodía para llevarles un recorrido informativo por lo más resaltante en el mundo. Bien, les recordamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron en un principio al señor Luis Arloyo, ahora se integra Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje está Sinamay González y Karen Arencibia, les narra Kenny Castillo. Les recordamos también que esta y otras informaciones ustedes las pueden ampliar o descargar inclusive a través de nuestro portal en el ciberespacio, iba a decir ciberespacio.

el egoísmo de los incapaces. Armado de amor y de coraje, se creció ante el peligro del desastre. Bastó para salir airoso, sentirse nuevamente vigoroso, apoyarse hombro a hombro y enfrentarse a los capitalistas desterrables. Y ha sido al derecho del sufragio burlar a los que andan detrás de malos presagios. Los corazones que entre el barro y la lluvia incesante arrastró a la víspera ilusiones, una historia nueva de contarse. Comenzó un día 20 de noviembre, cuando todo parecía perdido, bajo el brillo de un sol de otro día. Ese 20 o un 23 le esperaría. Fue un día de un sol reverberante que iluminaba al pueblo soberano, para que este sin temores viera y los pasos siguiera de un líder gobernando. Armado de conciencia y oraciones, desde los 80 nos viene dando lecciones, y de la mano de Dios también diciendo que para vencer hay que ir avanzando. En esta revolución nos acompaña Cristo el socialista originario. Y 48 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Quedó huérfana la rumba, Ismael se fue a la tumba también. las 12 y 53 minutos. Desde que te vi, mi corazón empezó a latir. Yo te sonreí, expresando una seña de mi amor. Llegó la ilusión y cada día pienso más en ti. No quisiera vivir pensando no ser dueño de tu amor. Solo quisiera ser yo solo quien te bese y te acaricie. Pasa el tiempo y siento una fuerza que nutre más mi amor. Las 12 y 57 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Proyecto 1 está pegado. Está pegado. Es

inigualable, que ríe cuando río y llora cuando lloro, y guarda en su silencio mis mayores tesoros. Tengo un amor, amor incomparable, que cuida de mi vida en forma inigualable, que ríe cuando río y llora cuando lloro, y guarda en su silencio mis mayores tesoros. Me guía. Tengo un amor, amor incomparable, que cuida de mi vida en forma inigualable, que ríe cuando río y llora cuando lloro, y guarda en su silencio mis mayores tesoros. Una y 26 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Thank you.

1:44. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. La picura y el picure se fueron para un parrando, y en el camino pelearon porque el picure era pando. La picura y el picure se fueron para un parrando, y en el camino pelearon porque el picure era pando. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha para que el picure se bañe. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha para que el picure se vaya. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. El picure a la picura le armó tremendo alboroto, porque encontró el cachicamo revisándole el coroto. El picure a la picura le armó tremendo alboroto, porque encontró el cachicamo revisándole el coroto. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha pa' que el picure se vaya. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha pa' que el picure se vaya. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. El picure y la picura se fueron pa' San Fernando, y en la primera cantina estaba el picure peleando. El picure y la picura se fueron pa' San Fernando, y en la primera cantina estaba el picure peleando. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha pa' que el picure se vaya. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha para que el picure se vaya. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. La picura se la pasa jepe arriba y jepe abajo, porque dicen que al picure no le quieren dar trabajo. La picura se la pasa jepe arriba y jepe abajo, porque dicen que al picure no le quieren dar trabajo. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha para que el picure se vaya. El picure come yuca y el conejo chupa caña. La picura se embochincha para que el picure se vaya. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. Cuando llega la candela, compañero, cachicamo. La 1:47. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Tengo hoy para decir y quiero vivir, pues he encontrado en tus caricias el oasis de mi amor, y tomo a cántaros del vino de la miel de tu pasión. Qué buena razón tengo hoy para olvidar lo que fui, dejar pasar las aventuras por las que nada sentí. Tú me das las ilusiones que jamás pensé que pudiera despertar en mí tu tan sencillo querer. Para mí todo eres tú, y solo quiero tus caricias en mi despertar. Para mí todo eres tú, mi compañera y fiel amante que me das ternura y paz. Para mí todo eres tú, y ya no tengo en otros cuerpos nada que buscar. Todo y sin inhibiciones.

las 2 y 6 minutos. Que me ayude a soñar. Cuéntame un cuento, mamá, que tenga una mamá vieja para contar si no duermo la vuelta de su sombrilla. Cuéntame un cuento, papá, de suyos y de semillas, que el brujo viejo en levita me ayude a dormir en paz. Y que en el baile furioso de la tribu dominguera una virgen canta opera me de bautismo de fe. A flamear de un mismo color, son de un único latido de indescifrable memoria, ahuyentando los fantasmas de esta noche sin reloj. Persiste la tradición, un apuro golpe de mano, y en el paso ensimismado de la abuela abanicando, piel con piel peregrinando, vivo en tragos de calor. Se atan la luna y el sol con las puntas del camino y la dominguera te digo. La dominguera llegó. Se mueven hasta las piedras y todo el mundo de pie. Ya llegó la dominguera. Aunque de montes batalla nadie para mi tambor. Por la buena o por la mala. La dominguera llegó. Razón del tamborilero. Pobre lujo en la pobreza. Tambor bravo de cantante. Ya llegó la dominguera. La fiesta de cada domingo, la que todo el mundo espera. La caída del sol. Las 2 y 11 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you.

siempre me recuerde. Minutos. Reflexiones. Frapon Records. Flaco Flow. Baby Barón. Esto es Hip Hop Revolución. Es el resultado de la tolerancia cuando vamos en contra de toda la violencia. Violencia es el límite de la intolerancia, acción forzosa que desgarra otra persona la presencia. Conciencia es el llamado personal cuando tus acciones te afectan de alguna forma la moral. Moral es la razón de ser. No hables mal de otra persona si eres peor que él. Persona, humano, ser humano, dar la mano si está caído, ayuda a tu hermano. Humano, ver, escuchar, besar, sensaciones positivas que no podemos dejar pasar. Racismo, una extensión del clasismo, una de las armas del llamado fascismo. Pendiente con esa gente que sigue el movimiento insurgente para defender a nuestros afrodescendientes. Afroamericano, humillado, maltratado, pero en Venezuela el afro es reivindicado. Puños arriba, ya tú sabes cómo es. Vive ¡Viva el poder negro! ¡Viva Malcolm X! Hoy en día debemos reflexionar y pensar si lo que hacemos está bien o está mal. El material se apodera de la razón, nuestras almas ya no aguantan esta situación. Hoy en día debemos reflexionar y pensar si lo que hacemos está bien o está mal. El material se apodera de la razón, nuestras almas ya no aguantan esta situación. Poder, mientras más tienes, más quieres tener, pero si no puedes mover las masas, entonces ¿qué vas a hacer? Hacer, capacidad de lograr, realizar, llegar, pero pregúntate a ti mismo si está bien o si está mal. Maldad, enemiga de la bondad, es aquella que no quiere ver corazones llenos de felicidad. Felicidad, todo lo contrario a tristeza, algún día sentiremos su máxima presencia. Presencia, estamos todos juntos aquí representando, punto a punto, uno a uno estamos analizando. Analizar, reflexionar sobre este caso, con paciencia, paso a paso, con la humildad en el mazo, la moral en tus actos, para que toque cada persona y llegue a todos los seres humanos, hermanas y hermanos, negros y blancos, que viva Martin Luther King, ya no somos esclavos. Fascismo, aún se ve por ahí caminando, porque el racismo le dijo al clasismo que vaya a buscarlo. Yo mismo te lo digo, me llamo Monsalve Carlos. Afroamericanos sufridos que siguen luchando, asiáticos, europeos, latinos en todos los barrios. El mundo sigue su rumbo, en el universo todo está cambiando. Reflexiona que todo está cambiando, cambiando. La cultura y el arte salieron a pasear un día, en una tarde regresaron repartiendo mucha alegría. La cultura y el arte salieron a pasear un día, en una tarde regresaron repartiendo mucha alegría. Hoy en día debemos reflexionar y pensar si lo que hacemos está bien o está mal. El material se apodera de la razón, nuestras almas ya no aguantan esta situación. Hoy en día debemos reflexionar y pensar si lo que hacemos está bien o está mal. El material se apodera de la razón, nuestras almas ya no aguantan esta situación. Colectivo, Hip Hop Revolución Carabobo, haciendo acto de presencia en las mentes, transformándolas. Para adelante es que vamos, Raperos de Resistencia, 2011, suena, Epatú, Valencia, Carabobo, Los Guayos, DJ C en los controles. Las 2 y 24 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Oh,

las 2 y 39 minutos. Mañana cuando me vaya, se habrá terminado todo. Será la última mirada de mis ojos a tus ojos. Algo mejor vendrá, algo vendrá para los dos. Y al fin comprenderás que todo tiene su razón. Algo mejor vendrá, algo vendrá para los dos. Y al fin comprenderás que todo tiene su razón. Volemos libres igual que el viento. Tratemos de encontrar un nuevo querer. Un nuevo querer. Que a pesar te olvidaré, no te olvidaré. Pasado. Mañana cuando me vaya y algo se queda olvidado. No debes darle importancia, pues ya será tu pasado. Muy pronto llegará un lindo y verdadero amor. Y así por fin sabrás que todo tiene su razón. Algún día llegará un lindo y verdadero amor, y así por fin sabrás que todo tiene su razón. Volemos libres igual que el viento. Tratemos de encontrar un nuevo querer a nuestro querer. Que a pesar de la distancia te voy a recordar, te recordaré, te recordaré. Y 43 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Qué sería lo que pasó allá por la góndola? Que allá en el azul del cielo se mira una samurái. Corre muchacho allá, a ver si fue que el tigrito mató la cabra pinta. Las esperanzas de Juan son esperanzas no más. Es la vida y en la espera de lo que nunca vendrá. Y piensa el pobre Juan que la vida y la esperanza de la mano se le va. Él tenía sus esperanzas en esa cabra pintada. Roma lo verá. Y pa' mañana pa' la cabra, como que estaba preñada. Corre, muchacho ligero, que pantalón zamorano. A ver si tan solo el cuero podemos aprovechar. Porque este año no habrá suero, no habrá leche ni guapa. Y así se le consumieron las ilusiones a Juan. Y piensa el pobre Juan, que la vida y la esperanza de la mano se le van. Él tenía sus esperanzas en esa cabra pintada. Ese condenado tigrito se la vino a malograr. Y pa' mañana pa' la cabra, como que estaba preñado. Corre, muchacho ligero, espanta la zamora. A ver si tan solo el cuero podemos aprovechar. Porque este año no habrá suero, no habrá leche ni cuajá. Y así se le consumieron las ilusiones a Juan. Y piensa el pobre Juan, que la vida y la esperanza de la mano se le van. Las 2:46. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Fuerte Caracas.

Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Papel de receta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Ben Gay y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 3 en punto. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. ¡Epa, hermano! ¡Córrese para allá! ¡Dale, dale! ¡Ey, compa! ¡Pon la radio que ya empezada, brother! ¡Ay, sí, vale! ¡Para ver si cambia esa musiquita! ¡Dale, chofer! ¡Espera la ciudad! ¡96.3 FM! ¡Dale, pues, mano! ¡Que a la estrella comienza por donde pueda! ¡Tu parada cultural! Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. En este momento estás escuchando tu programa cultural Por Donde Pueda, que es un espacio cultural que llega a tus oídos gracias al trabajo en equipo entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, dirigido por el compañero Reinaldo Iturriza, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de la emisora Alba Ciudad y, por supuesto, la editorial Escuela El Perro y la Rana, presidida por la compañera Jordana García Soco. En la producción de este espacio, Jennifer Irima, en los controles, Iván McGregor, y en la conducción, quien les habla, Miguel Antonio Guevara. Recuerda que puedes escucharnos también por vía web a través de albaciudad.org. También puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Fundación Editorial Perro y la Rana, y también en Twitter, @ Perro y Rana Libro. Apellidos de personajes influyentes de la historia. Árboles emblemáticos, santos y leyendas fueron inspiración para nombrar muchas de las esquinas de nuestra amada ciudad capital. Hoy haremos un recorrido por las curiosas historias que esconden las calles de Caracas. Contaremos sobre el libro Amada Caracas, editado por nuestra editorial, y contaremos también con la participación del trabajador de la cultura Edgar Abreu, de la ilustradora Adriana Palencia y del historiador, docente, escritor y responsable del área de información y gestión de servicios del Archivo General de la Nación, Jorge Berrueta. Recuerda que puedes seguirnos también en Twitter y también colocarnos por allí algún mensaje o comentarnos si sabes algo sobre historia o sobre las calles de Caracas. También puedes seguirnos en Twitter, recuerda, @perroyranalibro, en Facebook, Editorial El Perro y la Rana, en el canal YouTube también. Puedes por allí colocar El Perro y la Rana y también nuestra página web www.elperroylarana.gob.be. Vamos a ir a escuchar un poco de música y ya regresamos con Por Donde Pueda, tu parada cultural. Ya estamos de vuelta en Por Donde Pueda, tu parada cultural a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos escuchando el tema Rumbero de Ahora del autor Cheo Navarro, un poco de salsa venezolana para animar tu programa cultural. Vamos a escuchar ahora un texto de Mariano Piconsalas titulado Operación de este Valle, en este Valle, que es un texto que puedes encontrar en la Antología Esencial de la Ciudad Contemporánea, titulado Amada Caracas, editado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Tenemos un poquito de fallas técnicas por acá, así que continuamos en Por Donde Pueda. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales arroba perro y rana libro y también en Facebook Fundación Editorial El Perro y la Rana y por supuesto también en nuestra página web fundaseditorialelperroylarana.gob.be. El programa del día de hoy va a ser un programa especial porque vamos a conversar sobre las esquinas de Caracas, un poco de historia. Y por eso nos acompañan el compañero Jorge Berrueta, además de Edgar Abreu, editor del Perro y la Rana, y también Adriana Palencia, quien es ilustradora, porque en este momento se encuentra la producción de un libro sobre las esquinas de Caracas, y quién es mejor para hablarnos sobre este tema que el compañero como especialista Jorge Berrueta y los muchachos que están haciendo el trabajo de creación a partir de la ilustración y también de la edición. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer, Miguel, estar en el programa. Un saludo a todos las personas que nos escuchan. Y bueno, sí, las esquinas de Caracas es una, digamos que es un caudal de historias, pues aquí el compañero que es historiador lo debe saber, que cada esquina tiene su nombre, pues, o tiene su denominación por un hecho, un suceso, un personaje, algo que aconteció, sucedió allí, pues. En la editorial Perro y la Rana, como tú dices, sí, se hizo una investigación, yo realicé una